Clasificación de las rentas. Hasta ahora solo habéis visto dos tipos de rentas, las pre y las post, pero hay más. Y vamos a ver todos los tipos que hay. Clasificación de las rentas. Bueno, pues aquí lo que tenéis es diferentes clasificaciones atendiendo a 5 criterios. Primera clasificación, según la amplitud de los intervalos. Y así hay dos tipos de rentas, las rentas discretas y continuas. Todas las rentas que os he puesto de ejemplo son discretas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que si vencen 50 euros, pasa un año y vencen otros 50, pasa otro año y vencen otros 50, etc. Eso es una cuantía que vence en momentos concretos del tiempo. La renta es discreta. Y son todas las que estudiaremos. Nosotros en esta asignatura no vamos a estudiar rentas continuas. ¿Pero qué sería una renta continua? Sería una generalización teórica donde el capital se distribuye según una función de distribución a lo largo del tiempo. ¿Cómo se suma el valor actual o final de una renta discreta? Pues sumando, ¿vale? Si tengo muchas, pues meto un sumatorio. ¿Cómo se suma el valor actual o final de una renta continua si voy a trabajar con funciones de distribución? Pues sumando en continua. ¿Y cómo se hacen matemáticas para sumar en continua? Pues se mete una integral. Luego esto, si algún día alguien estudia finanzas avanzadas, pues veréis que las rentas continuas trabajan con distribuciones, se suman con integrales y el tipo de interés es lo que se llama tipo de interés instantáneo. ¿Vale? Esto no lo veremos y nos centraremos solo en las discretas. Segunda clasificación. Según la cuantía de los términos. Así hay rentas de cuantía constante y dentro de ellas las unitarias, que son las de un euro. ¿Por qué son importantes las unitarias? Porque calculas qué le pasa a un euro y luego si la cuantía es de 500 euros, multiplicas por 500. ¿Vale? Y aparte de las constantes, están las variables. Y aquí están las variables en progresión aritmética y geométrica. Y luego hay otras que no están puestas aquí. ¿Sabéis cuáles son? Las que varían como les da la gana. Que no siguen una progresión. ¿Y en esas qué haremos? Sumar financieramente cuantía a cuantía. No hay más remedio. Pero en las aritméticas y geométricas podremos obtener fórmulas. Pregunta, ¿sabéis distinguir entre una progresión geométrica y aritmética? Os voy a poner dos, que no tienen nada que ver con las finanzas, son numeritos. Y me vais a decir cuál es la aritmética y cuál es la geométrica. La primera de ellas es 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, etc. Como veis, va de dos en dos, sumando. La siguiente, que voy a poner debajo, es esta. 2, 4, 8, 16... 32, 64, 128, 256, 512, 1024. ¿La de arriba qué es? ¿Aritmética o geométrica? Aritmética. Porque para pasar de un término al siguiente, he tenido que sumar una cantidad fija. ¿La de abajo cómo es? Geométrica. Porque para pasar de un término al siguiente he tenido que multiplicar por una cantidad fija que se llama razón de la progresión. Ya que estamos, ¿os suena esto? A los que os gusta la informática, ¿os suena esto? ¿Veis que esto es los números típicos que salen en la informática por todos los lados? ¿Veis que esto es 2 a la 1, que es 2, 2 a la 2, que es 4, 2 a la 3, que es 8, ¿vale? Eso, base 2, que efectivamente es binario. Los ordenadores se basan en encendido-apagado, ¿vale? Hasta que vengan los cuánticos, que se está en ello, pero cuesta, cuesta. Pues lo que tenemos es binario. Ya sabéis lo que es una aritmética y una geométrica, ¿vale? La geométrica hay que ir multiplicando por la razón. Bueno, pues esas rentas también las estudiaremos. La siguiente clasificación, tercera, es según la valoración de la renta, el instante de valoración. Y así hay rentas inmediatas, diferidas y anticipadas. Si tú tienes una renta que empieza en 0, 1, 2, 3, 4 y 5, 0 es el origen y 5 es el final. Y aquí le metes 100 eurillos constantes, por ejemplo. Si tú la renta la valoras entre 0 y 5, que lo normal es o en 0 o en 5, esa es una renta inmediata. Pero si quieres ver lo que es una renta diferida, te dice que son aquellas en las que el punto de valoración es anterior al origen de la renta. Esto es, hay veces que me va a tocar valorar en alfa, siendo alfa un punto anterior. Esas son rentas diferidas. Ya os adelanto cómo se hará. Lo que haremos es, tomamos la renta, calculamos su valor en cero, que es el valor actual, y luego ¿qué hago? Descuento, hasta el instante alfa, el número de periodos necesarios. ¿Y qué pasa si el alfa es posterior al final de la renta? Pues que eso se llama renta anticipada y su valor se calcula así. Primero calculas el valor en 5, que es el final, y luego capitalizas. ¿Vale? Eso ya lo veremos. Cuarta clasificación. Las rentas pueden ser temporales o perpetuas. ¿Qué es una renta temporal? Pues que el número de términos es n, pero n es un número finito. 5, 500, pero un número finito. ¿Qué es una renta perpetua? Es una renta donde el número de términos tiende a infinito. Al principio puedes pensar que es una generalización teórica, pero rentas perpetuas han existido. Hubo una época en la que se llegaron a emitir bonos perpetuos. Esto es, tú comprabas un papelito, que es un bono, que te daba derecho a percibir una serie de intereses de forma indefinida. ¿Tiene esto sentido? Pues sí, sí tiene sentido, por la sencilla razón. Vamos a ver. ¿Tú estarías dispuesto a, si el Estado emite un bono de 1.000 euros, a que tú le des al Estado 1.000 euros y que eso te dé derecho a percibir al final de cada año 100 euros durante infinitos años? No pienses tampoco que estás recibiendo infinito dinero, porque si tú recibes 100 euros todos los años, durante infinitos años, no debes sumar 100 más 100 más 100 así infinitas veces. Claro, eso sería infinito dinero. ¿Por qué? Porque los 100 euros que percibas dentro de 50 años, desde luego no valen lo mismo que los 100 euros que percibas el primer año. Habría que calcular su valor actual. Luego sí tiene sentido, y de hecho se hizo. En España, en los años 50, que la economía estaba pues también bastante tocada, hasta que no llegó el año 59 y se abrió pues al resto de naciones, llegó Estados Unidos y abrió en los mercados aquí, pues hasta entonces España lo estaba pasando realmente mal. Entonces el Estado emitió bonos de este tipo, donde lo que quería era recaudar dinero y luego se comprometía a pagarte intereses periódicos durante infinito tiempo. Eso se pasó de moda, pero en finanzas las modas son recurrentes, o sea que no se extraña que pueda volver a pasar. La pregunta es, ¿tiene sentido eso? Sí, ¿por qué no? Bueno, y si son perpetuas, y se hicieron en los años 50, ahora que han pasado más de 60 años, seguirá pagándose intereses. Y la respuesta es no, porque hay dos métodos de conseguir eliminar eso. Uno, porque el propio Estado recompra en bolsa los títulos. O dos, porque hay una de las condiciones de la emisión que lo que te dice es que llega un momento en que el Estado se reserva el derecho a poder amortizarla. Y de hecho, pues ya no hay. Muy bien, ¿tenéis alguna pregunta? Sí. Mira, el caso este que hemos puesto, si tú entregas 1.000 en cero y recibes 100 al final de cada año, cuando ya sepamos un poco más, veréis que esto, calculas el tipo de interés que te están dando y sale clavado, clavado, un 10%. Clavado. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si a ti te metes en una inversión donde entregaras 1.000 y te dieran 100 todos los años, el valor actual de esos 100, de toda esta corriente monetaria, y aquí pongo puntos, si lo descuentas al 10% y lo llevas a cero, ¿sabes cuánto vale eso? Justo 1.000. Esto es, está equilibrado la prestación y la contraprestación, lo que tú das al Estado y lo que el Estado te da a ti vía intereses. El equilibrio se produce, ¿a qué tipo? Al 10 clavado. ¿Vale? Mira, no es que se pueda hacer con infinitos, pero si me invento un número grande, vamos a hacer la prueba. ¿Veis que tengo por aquí el emulador este, no? Haz una cosa. Ponle 0 en el valor futuro, 0 en el valor presente, n, voy a poner un número de años muy alto. Lógicamente va a haber un pequeño error, pero voy a meter 500 años. Tipo de interés, lo voy a dejar como incógnita, ¿vale? Quiero que me salga un 10, a ver si es verdad. Present value. Present value, métele 1.000. Lo quiero negativo. Aquí había CHS, creo que era para cambiar el signo. ¿Ves que ya es negativo? Le voy a meter aquí, present value. 100 euritos en PMT, el pago. Si le pido el I, va a estar muy cerca del 10. Va a haber un error, probablemente, porque 500 años no es lo mismo que infinito, pero bueno, 500 años ya es una cifra muy respetable. A ver si sale cerca de un 10. Dale aquí. Y a dos decimales, clava un 10. ¿Vale? Probablemente si le pido más decimales, a lo mejor no sale un 10 exacto. Pero ¿ves que ha funcionado? Una renta de 500 años, que la puedes asimilar con un error muy pequeño, una perpetua, te da un valor actual de 1.000 euros si descuentas 100 euros al 10%. Eso, como digo, ya lo veremos cuando toquen las perpetuas. Lo que quiero contaros ahora es que no es un rollo teórico, ¿vale? Esto es factible y de hecho ha existido. Muy bien. Y nos queda otra. Hay una clasificación más, que es la quinta. Pero esta es muy fácil, porque esta ya la conocemos. Las rentas, según el vencimiento del capital dentro del intervalo, pueden ser prepagables o pospagables. Las prepagables, ¿qué es? Que la cuantía vence al inicio del periodo. Y las pospagables son aquellas en las que la cuantía vence al final del periodo. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta? Pues lo dejamos ahí.